Yow, Manny Montes. Yeah. Yeah. Iwaro. DJ Blaster. Papi, somos los Bravo. Los Bravo, papá. Braviando y sin front. Ando con el bravo de los bravos y por eso no tengo miedo. Con Cristo yo todo lo puedo. Ando con el bravo de los bravos, el que me saco los enredos. Con Cristo yo todo lo puedo. Ando con el bravo de los bravos y por eso no tengo miedo. Con Cristo yo todo lo puedo. Ando con el bravo de los bravos, el que me saco los enredos. Con Cristo yo todo lo puedo. Métele el volumen pa' que el mensaje tú gaste, que lo pueda escuchar y que tu corazón impacte. Cuidado que el enemigo tu vida no raste. Vete un enviado bravo pa' que lo aplaste. Yo pongo la lírica para que el marque. El DJ pone el ritmo para que se rasque. En el reino las tinieblas estamos haciendo desastre. Los bravos afuera, Manny Montes, DJ Blaster. Yo soy uno de los bravos, por eso yo nunca me quito. El tigre Manny Montes, atentamente el Ibarito. Yo sigo mi bicicleta, yo enfajado hasta la meta. Ven, prueba de Cristo, esta es tu mejor receta. Yo soy uno de los bravos, por eso yo nunca me quito. El tigre Manny Montes, atentamente el Ibarito. Yo sigo mi bicicleta, yo enfajado hasta la meta. Ven, prueba de Cristo, esta es tu mejor receta. Ando con el bravo de los bravos y por eso no tengo miedo. Con Cristo yo todo lo puedo. Ando con el bravo de los bravos, el que me saco los enredos. Con Cristo yo todo lo puedo. Ando con el bravo de los bravos y por eso no tengo miedo. Con Cristo yo todo lo puedo. Ando con el bravo de los bravos, el que me saco los enredos. Con Cristo yo todo lo puedo. No te equivoques, papá, que yo soy de los bravos. Soy hijo del rey, yo no soy un esclavo. Con él soy millonario, aunque no tenga un chavo. Por eso es que lo amo y por eso que le alabo. Yo soy un bravo, hasta los dientes, por el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Manny Montes y el Blaster, esto es para mi gente. Espera el escenario, mi capítulo siguiente. Yo soy uno de los bravos, por eso yo nunca me quito. El tigre Manny Montes, atentamente el Ibarito. Yo sigo mi bicicleta, yo he bajado hasta la meta. Ven, prueba de Cristo, esta es tu mejor receta. Yo soy uno de los bravos, por eso yo nunca me quito. El tigre Manny Montes, atentamente el Ibarito. Yo sigo mi bicicleta, yo he bajado hasta la meta. Ven, prueba de Cristo, esta es tu mejor receta. Yao, yao, Manny Montes. Yao, DJ Blaster. Yao, pa' que nos aplaste. Y dale el ritmo. Fue tú sabes, papi. Yao, los bravos. Y si somos bravos.